Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Que le cruce, te lo ventué. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las escuelas del diablo convertido en olvido. Buenas tardes a todos, todas, todes. Esto es Diario Docente, todas las voces. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Le damos nuevamente la bienvenida a un nuevo programa, como cada jueves. Ante todo, agradecerles que nos estén acompañando. También el espacio. El espacio en Radio Nacional, que siempre lo agradecemos y lo valoramos un montón. Así que, ¿cómo estás, Cami? ¿Cómo ha sido la semana? Bien, ha sido una semana un poquito ajetreada, pero bueno, por suerte tuvimos fin de largo. Me venís con ese cuento de principio de año, ¿no? Estoy cansada ya desde la pandemia, no he logrado recuperarme. Sí. El cansancio que estamos... El receso de invierno fue muy cortito. Sí. Bueno, una semanita más nos viene bien. Un fin de semana largo más también. Bueno, la semana que viene tenemos también... Bueno, ahí estás llevando la voz de las y los compañeros de las escuelas. Exacto. Bueno, vamos a lo importante. Sí. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos dos invitadas especiales, son compañeras nuestras... representantes del sindicato en los tribunales, en el Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria y en el Tribunal de Educación Secundaria. Primero la tenemos a Leda Bedis, Leda Bedis y Mariela Miranda. Miranda. Siempre le cambio el nombre, sí, a Mariela, pero ella ya sabe. Ya sabe que vos se lo cambiaste, ya se identifica. Sí. Siempre tengo que pensar en el nombre de ella y en el nombre de la compañera de... que trabaja en Acción Social, tengo que pensarlo de vuelta. Pero bueno, lo importante es que ahí en el camino. La tenemos a Mariela acá. Chicas, bueno, chicas, muchas gracias por haberse venido a la radio con nosotras. Gracias para hablar en este periodo. Comenzó el periodo de pedido de traslados transitorios y definitivos en toda la provincia. Y bueno, la invitación es un poco para que ustedes nos cuenten cómo este trámite administrativo, que además es un derecho, ¿no? Sí, sí, que tenemos garantizado las y los docentes, se puede desarrollar, cuál es el lapso, cuáles son los canales de comunicación, si se tienen que comunicar con ustedes para consultas, para asesoramiento fundamentalmente, y lo que ustedes crean necesario saber para que los docentes puedan estar en conocimiento. No sé si querés empezar vos, Mariela, con primaria inicial. Bueno, en principio, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Sí, contarles un poco que esto de los traslados tiene que ver ahora con los traslados transitorios y los traslados definitivos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas, se iniciaron a partir del 22 de agosto. Los traslados definitivos van a concluir la inscripción, va a concluir recién el 4 de septiembre. Es decir, que el periodo es mucho más corto que para el caso de los traslados transitorios. En el caso de los traslados transitorios, va a concluir el 30 de noviembre. Bien. ¿Sí? ¿Esto es todo a través del sistema Voz por Voz? Sí, las inscripciones se realizan a través del Voz por Voz. Y bueno, dentro del sistema Voz por Voz van a encontrar los formularios. ¿Sí? Dentro de esos formularios van a estar las opciones para tildar, que pueden ser transitorio, definitivo, o pueden existir ambas. ¿Sí? Bien. Ambas posibilidades. Ambas posibilidades. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta siempre que solamente van a poder solicitar estos traslados aquellas personas que al menos tengan ya 2 años como titulares dentro de los mismos cargos, ¿sí? Que están solicitando. Que están solicitando. Pero además tienen que tener también 5 años de servicios en la provincia. ¿Sí? Ah, bien, esa es una condición saberlo. Para que tengan Esos en cuenta también. Esos son los requisitos básicos para todos los niveles. Sí. Así es. Sí, sí. Y después tiene que haber causales para solicitar el traslado, sí, ¿no es cierto? Las causales son las que establece el estatuto docente, ¿sí? Entonces, dentro de esas causales van a encontrar, por ejemplo, la integración del núcleo familiar, la que puede ser por separación conyugal, por disolución del vínculo familiar, por fallecimiento del cónyuge, y puede ser también por las razones de estudio de los hijos. Sí, sí, acá veo también razones de salud, claro. Esas concentración que de tareas. Tiene que ver con lo del grupo familiar. Ah, está, ¿sí? Bien, está bien. Después sí, pueden ser las razones de salud, que esas también tienen que recordar siempre que todas las causales que vayan a indicar tienen que estar debidamente documentadas. ¿Eso, ¿sí?, se adjunta en el sistema? Eso se adjunta, sí. En la documentación dice, tiene un punto, el formulario, el punto 6 y en el punto 7, donde van a poder adjuntar esa documentación, ¿sí? También tienen un ítem que está sobre el final del formulario, donde van a poder hacer una relatoría, si es que lo necesitan, de cuáles o qué otras causales están también usando para poder solicitar estos traslados. Claro, como para ampliar un poco la fundamentación, claro, respecto de la solicitud. También es importante tener en cuenta que aquellas personas que hayan tildado en los formularios de inscripciones, sí, para las inscripciones de interinatos y suplencias, titularizaciones 2024, y hayan tildado la opción de concentración, no pueden solicitar traslados. Ah, ¿sí? Bien. Que tal vez se ha dado, por las consultas que hemos tenido, de algunas personas que han solicitado la concentración en el formulario de inscripción, pero sin embargo no hay manera de modificarlo. Si ellos ya la solicitaron a la concentración, no se puede pedir traslado. Claro, porque la concentración es un movimiento incompatible, porque claro, en realidad apunta justamente es un movimiento a... por año, además. Claro. Sí. Es un movimiento por año. Sí, sí. Está bien. Y estábamos también repasando ayer justamente la posibilidad de tener como causal la violencia de género, ¿no? Eso ha sido a través de un acuerdo paritario, es un logro importante, 108. Porque a veces se dan esas situaciones que nos afectan a las mujeres, a las trabajadoras docentes. Y bueno, la importancia de recurrir al acuerdo paritario 108 y de tener acceso a la solicitud, de traslado, en el caso de que se encuadre dentro de esta situación. Sí. Bien. Yo quería hacer un aporte a todo lo que está diciendo mi compañera, y es una aclaración con respecto a los traslados, porque el traslado siempre es de una localidad a otra. Sí. La concentración es dentro de la misma localidad. Pero hay uno de los causales que genera a veces confusión, y es concentración de tareas. Es decir, si el docente tiene horas titulares en una localidad y en otra, claro, puede pedir el causal de traslado es concentración de tareas, que nada tiene que ver con el otro movimiento que recién nombraban, que es de concentración. Entonces yo traslado para concentrar mis horas en el mismo colegio donde ya tengo horas. Claro. Bien, eso es un ítem que siempre genera un poquito de ruido y bueno, está bueno. Sí, está bueno para que se confunde. Lo tengan en cuenta también. Sí, porque es una cuestión a planificar antes, ¿no? Claro. El periodo de inscripciones es... Sí, sí, de todas formas, también con las consultas que hemos tenido, cabe también aclarar que nosotros en estos momentos no sabemos ¿Qué vacantes van a existir? ¿Qué vacantes van a salir en los movimientos? Y bueno, una vez que se publican, que eso va a ser finales del mes de octubre, ahí recién uno puede, como docente, puede ver qué horas salen a titularizar, y ahí puedo yo ya ir. ¿Qué horas se afectan para los movimientos de traslado? Puedo hacer los movimientos. Sí, sí. Sí, sí. Eso está establecido igual en el estatuto respecto al porcentaje, ¿no? Así es. Chicas, y los... Ah, perdón. No, calculo que íbamos a preguntar lo mismo. Los canales de comunicación, acá estoy viendo que tienen un mail institucional que es consultas.tribunalinicialyprimaria@lapampa.edu.ar y consultas.tribunalsecundaria@lapampa.edu.ar. Sí. Esos son puntualmente para los tribunales, ¿no es cierto? Sí. Después pueden, a través, como hacemos siempre, a través del correo que tenemos para consultas con ustedes en la UTELPA. Bien. Y los teléfonos institucionales que ustedes tienen. El correo de UTELPA es tribunalesutelpa@gmail.com. Sino también lo pueden pedir en las redes. ¿Sí? Estamos ahí siempre. con Pablo. Sí. Pueden entrar al Instagram o a Facebook. Si tienen alguna duda pueden consultar. El WhatsApp institucional también de la UTELPA. Sí. También tienen que tener en cuenta que el formulario lo están pudiendo guardar en borrador. Sí, entonces acordarse de eso, presentarlo, pero también que les sirva para poder sacarse antes de enviarlo todas las dudas posibles. ¿sí? Porque a veces lo mandan y les faltó documentación o algo, y entonces está bueno que puedan primero consultar todo lo que más necesiten consultar y recién después lo envíen. Ustedes los días jueves están en el sindicato, en la sede central de Avenida Belgrano, Norte 243, en el horario de la tarde, ¿no? Sí. Así que, bueno, también ahí puede ser una vía de comunicación, de consulta personal, para sobre todo para la ciudad de Santa Rosa o para quienes por ahí transitoriamente están acá, y el interior a través del resto de los canales. Me parece que eso viene sucediendo y que estamos dando respuesta. Sí, sí. No sé, Cami, si tenés alguna otra inquietud. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? Sí, por ejemplo, con respecto a los certificados médicos, siempre tienen que ser oficiales. Bien. ¿Sí? Cada vez que voy a certificar, bueno, cual sea la situación, tiene que ser emitido por Salud Pública. Por Salud Pública. Bien. Eso es uno de los... Y bueno, también siempre... ¿La documentación tiene que estar autenticada o algo? No. Bien. Pero siempre lo que es DNI tiene que ser sí o sí fotocopia del documento, no puede ser constancia de título de documento en trámite. Lo podemos escanear, Se puede escanear. Siempre en formato PDF. Bueno, eso es importante. Documento, bueno, certificaciones de salud, bueno, y la otra documentación, y como dice acá Mariela, cualquier duda antes de enviar, que una llamadita, una consulta. Sí, que corroboren y evacúen dudas previo al envío y la confirmación. No olvidemos que hoy por hoy todo es virtual, entonces lo que ya se envió... Ya está. No se puede revertir. Sí, el sistema igual te emite un certificado, ¿no es cierto? Que yo emite un comprobante, hay que descargarlo y tenerlo. Y generalmente lo envían al correo electrónico que tengan asociado a la cuenta de Voz por Voz, la constancia de inscripción. Sí, está bien. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Nos convocaremos nuevamente, seguramente. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, continuamos. Ahora le damos la bienvenida a Roxana Pérez, Secretaria de Educación de Educación. Sí, del Secretariado Provincial. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, buenas tardes, chicas. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir. Bueno, te hemos convocado en esta oportunidad para que nos cuentes un poquito. Ya tenemos a dos días el Congreso Político Pedagógico. Es el cierre del Congreso, el encuentro final, después de un recorrido por toda la provincia. Así que bueno, consideramos que estaba bueno traer la palabra de todo el trabajo que están haciendo la Secretaría, que nos cuentes un poco la agenda, quiénes están invitados a formar parte de los paneles y obviamente resaltar la llegada seguramente de más de 300, 400 compañeros de toda la provincia, ¿no? Sí, bueno, en realidad, vos bien lo dijiste, Claudia, hicimos en esta formación un recorrido por toda la provincia, tratando de, obviamente, acercarnos a los docentes en las regiones, conociendo las realidades, escuchando levantando sus voces. Y la idea de este congreso, precisamente, es sintetizar y poner en valor todas esas voces que recuperamos, a la vez de también poder escuchar a expositores que vienen, precisamente, para hablar de las temáticas que surgieron en estos encuentros, ¿no? Sí, además que puntualmente referido a esto de escuchar y de llevar la palabra, nos han servido de insumo para el desarrollo de las paritarias, ¿no? Tal cual. El trabajo el trabajo sobre condiciones laborales ha sido insumo que nosotros llevamos a la mesa, que la UTELPA llevó a la mesa de discusión con logros que significaron, bueno, la modificación y mejoramiento de algunos cargos. Totalmente. Sí. Aparte que también eso nos permite conocer las realidades de acuerdo a las regiones, porque si bien es cierto que hay temas que son comunes o que, digamos, situaciones son comunes, las particularidades. Hay particularidades que son regionales y entonces por ahí eso nos permitió. Lo que, bueno, ahora nos proponemos en este congreso es precisamente cerrar con algunos expositores que vienen a ampliar la mirada del puesto de trabajo, de las condiciones laborales y también de esta cuestión de lo político-pedagógico sobre nuestro trabajo, sobre nuestra tarea. Así que hemos invitado a Silvia Almazán, que es la subsecretaria de Educación de la CETERA, que viene en representación, obviamente, de la CETERA. Después Octavio Falconi, que es un pedagogo que trabaja muchísimo sobre el área del trabajo docente y sobre didáctica, o sea que va a venir a plantear también esta cuestión del trabajo docente vinculado con nuestras prácticas y esta cuestión, ¿no?, de nuestras condiciones y demás. Y también va a estar presente Sandra Ramal, que es una compañera que estuvo en el encuentro, en uno de los encuentros que pudo venir. El encuentro de Santa Rosa. En el encuentro de Santa Rosa, que también ella trae la voz de un sindicato hermano, digamos, como es el SUTEBA, que es un sindicato muy grande, que la verdad es que... El más grande de la Argentina, obviamente. Que, bueno, que también trae la voz muy interesante de recorridos distintos, de distintos formatos de sindicato, pero que también vienen a hablar y bien están trabajando lo mismo que nosotros, esto que tiene que ver con el puesto de trabajo, que es lo que nos aborda. Así que creemos que... Y también va a estar presente Héctor González. Sí, bueno, fundamental, lo trajiste y me lo recordaste. Héctor González principalmente es quien ha desarrollado toda una temática exclusiva de puesto de trabajo, así que él es quien más viene a plantear... Sí, hay todo material de él, en la web del SUTEBA. Sí. No, y en las nuestras también, ¿eh? Sí, por eso, pero digo, hay mucho material, porque la otra vez buscando, hay mucho material de Héctor, también seguramente en la página de Cetera, aparte de la nuestra. Él ha desarrollado viene desarrollando las dimensiones del puesto de trabajo, y eso es interesante escucharlo, porque aparte él hace un análisis precisamente en este contexto, ¿no? Que es totalmente distinto después de la pandemia, lo que implicó... Sí, cómo cambió todo el paradigma. Cómo cambiaron las escuelas, y esto es lo que implica, ¿no? Estos cambios diarios, todo lo que nos pasa en las escuelas. Sí, volver a pensar que tiene un poco que ver con el título del Congreso, ¿no? La escuela que queremos, camino hacia a esa construcción, sí. Porque, bueno, no se cierran acá los temas, van a ser insumo para trabajar durante los años que vienen. Tenemos muchas batallas que dar, una es contra la ultraderecha y la derecha en la región, y el avance de la privatización y de los vouchers educativos, así que creo que estos son temas muy sensibles y seguramente van a cambiar las discusiones. Sí, la mirada, me parece que hay que dar el espacio para poder debatir, entonces traer estas... Sí, escuchar también que se vio mucho en cada uno de los congresos, hay muchos docentes jóvenes, recién recibidos, que también tienen otra mirada, ¿no?, sobre el puesto de trabajo, y está bueno también confrontar eso con la historia de la CETERA, la historia de la UTELPA, la historia de la construcción de los acuerdos paritarios. Para no perder de vista, digo, cuál es la función de la organización en la construcción de esta escuela que queremos, ¿no? No, y aparte también esta cuestión, ¿no?, de los derechos conquistados que hacen al puesto de trabajo, que son fundamentales, y que muchas veces, como uno entra en un puesto, en un cargo o en un trabajo, no entiende por ahí todo lo que se caminó previo a conseguir ese porque derecho, ¿no? Porque ya se da como un derecho que está instaurado y ya está. Sí, está garantizado. Exactamente. Bueno, y después, obviamente, que tenemos toda la parte cultural, más la síntesis que se hizo de todo este recorrido, porque también tenemos que decir que este congreso es el cierre para después encaminarnos nosotros hacia el Congreso Nacional de Cetera. Entonces, ese va a ser también en el mes de septiembre, en el mes, ¿no?, de septiembre, sí, en el 22 y 23 de septiembre. Entonces, digamos que todo este insumo que nosotros vamos, obviamente, a recoger, va a ser después material de presentación que vamos a llevar allá. Así que, nada. Bueno, entonces, la convocatoria es para el sábado. Para el sábado, a las 9 de la mañana, que comienza la acreditación. En el Colegio Belgrano. En el Colegio Belgrano. Obviamente que están todas y todos invitados, aquellos inscriptos, pero también aquel que quiera... Está abierto para participar si quieren escuchar los paneles. Para que quieran escuchar los paneles, por ejemplo, y que quieran estar participando. La verdad es que estamos muy conformes y muy contentos porque, aparte, este es un trabajo entre secretarías. Sí. Sí, es un trabajo de toda la UTELPA que implicó también a las 17 seccionales, ¿no? Exactamente. Y entonces, la verdad es que poder este fin de semana, este sábado, darle un cierre, ¿no?, tan relevante con todas las secretarías, con una mirada distinta, dinámica, así que esperemos que... Bueno, también vamos a salir por streaming, creo que eso ya lo publicitaste. Sí, todavía no está disponible el enlace, pero bueno, en el canal de la UTELPA va a estar a partir de las 9 de la mañana transmitiéndose el evento. Exactamente. Así que bueno, ahí van a poder dejar sus mensajes, sus inquietudes, en algún momento... Las podremos estar leyendo. Siempre los canales de comunicación de la UTELPA están abiertos para las buenas y para las malas, para las consultas. Para la crítica. Para la crítica, sí, siempre constructiva y desde el lado del respeto, obviamente. Pero es cierto que sí, que se va a estar transmitiendo por el canal de UTELPA, así que se meten en YouTube, ponen UTELPA y a partir de las 9 vamos a estar ahí. Bueno, nada. Roxana, gracias por la invitación. Gracias a vos. Y bueno, vamos a estar ahí con otra Camila. Vez, obviamente. Trabajando, vamos a hacer entrevistas. La semana que viene vamos a tener el material de alguno de estos compañeros que van a exponer. Porque está bueno también por nuestros compañeros y compañeras docentes, porque sí, también escuchar la palabra de los docentes, así que sí, vamos a tener que trabajar el sábado. Aparte tenemos también confirmado la participación de otros sindicatos que van a estar viniendo desde Río Negro, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, o sea, tenemos sindicato hermanos que van a venir a estar acompañándonos. Buenísimo, va a ser un congreso federal. Ya les vamos a contar entonces el próximo jueves cómo estuvo. Bueno, gracias. Gracias por venir, Ro. No, gracias. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Continuamos. Bueno, luego de la excelente recepción que tuvo en las vacaciones de invierno, en el receso de invierno, las narraciones que compartimos de las JUBIS. Sí, y la importancia, ¿no?, que tiene el trabajo que hace la biblioteca Alejandro Sokolowski de la UTELPA. Ya la hemos tenido, sí, a Gaby la vamos a volver a invitar. Sí, tenemos en esta ocasión, tenemos un mini proyecto con ella, que es en realidad mostrar los libros que tiene la UTELPA a disposición de los afiliados, de las afiliadas y también de los estudiantes, de los profesorados, donde vamos a compartirles pequeños fragmentos de narraciones para que vayan conociendo. La voz de los fragmentos está a cargo de jubiladas de la seccional Santa Rosa en su mayoría, que participan de algunos talleres de narración. Sí. Así que bueno, vamos a incorporar este nuevo fragmentito. Este nuevo espacio donde van a escuchar un breve fragmento de algún libro o algún... Con el nombre del libro y la posibilidad de ir a la biblioteca a retirarlo tanto de mañana como de tarde para cada uno de los afiliados. Sí, si quieren, ¿no?, consultar si está, pueden comunicarse por nuestros canales. Sí, en la página web entran y pueden ver si está el libro disponible. Hay más de 400 libros en la biblioteca. Va a estar el sábado en el Congreso Gaby con la biblioteca, con los baúles para nivel inicial. Y bueno, la temática es educación sexual integral, lo que vamos a escuchar esta semana, así que las y los invitamos a escuchar esto. Se llama Cristóbal, exclamó desquiciado el padre. La abuela permaneció en silencio un rato largo, observándolo sin reaccionar. Finalmente torció la cabeza para mirar a Cristóbal directo a los ojos. A ver... Se miraron bien adentro, como si fueran pasillos milagrosos que comunican la ciudad con la playa una noche de calor. Se sonrieron con complicidad. No, concluyó Amanda, se llama Galaxia. Si la miran a los ojos un rato largo, van a ver que allá al fondo se ven todas las estrellas, pero no podrán ver nada si no la miran. No la pueden ver a Galaxia porque no la están mirando. Fragmento de Los Amores Urgentes, un libro de Juan Solá. Mi nombre es Rosa. Diario Docente. Todas las voces. Fui su negra, la negra de una negra, media infancia, y después, que fue muy pronto, fui entregada al gaucho cantor en sagrado matrimonio. Yo creo que el negro me perdió en un truco con caña en la tapera que llamaban pulpería, y el cantor me quería ya, y de tan niña que me vio, quiso contar con el permiso divino, un sacramento para tirarse encima mío con la bendición de Dios. Me pesó fierro. Antes de cumplir 14 ya le había dado 2 hijos. Cuando se los llevaron, y se llevaron a casi todos los hombres de ese pobre caserío que no tenía ni iglesia, me quedé tan sola como habré estado de recién parida, sola de una soledad animal, porque solo entre las fieras pueden salvar ciertas distancias en la pampa. Una bebé rubia no caía sino más en manos de una negra. Extracto de Las aventuras de la china Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, Biblioteca de la UTELPA. Leyó Estela. El 15 de septiembre nos reencontramos en la Fiesta Docente de UTELPA 2023. Cena, mesa dulce, barra de tragos libre, DJ, sorteos y más. Podés señalar los lugares en la seccional Santa Rosa Pampa, número 171. Afiliados y afiliadas, 10.000 pesos. No afiliados y afiliadas, 13.000 pesos. Delegados, delegadas, 7.000 pesos. Y se pueden abonar en dos cuotas. Agendalo, 15 de septiembre, Fiesta Docente de UTELPA 2023. ¡Te esperamos! Bueno, buenas tardes. Estamos con Mabel García, la directora del Colegio Marcelino Catrón de la ciudad de Santa Rosa. La vinimos a visitar para, bueno, llevarnos a la radio su testimonio respecto de los festejos por el aniversario del colegio. Estamos con Camila. Sí, para más que nada que nos cuente cómo nos estamos organizando, qué eventos están realizando, cómo llevan todo. Y bueno, y también para invitar obviamente a la comunidad educativa, al barrio y a quienes estén interesados en formar parte de estos festejos. Hola, buenas tardes. Bueno, el colegio decidió hacer los festejos el 29 de agosto porque, bueno, contábamos con la posibilidad del asueto del otro día como para poder tener, dedicarnos más expresamente al evento este. El acto formal lo realizaremos el mismo 29 a las 11:30 de la mañana y la idea es que puedan acompañarnos todos los estudiantes, tanto del turno mañana como tarde, las familias, egresados, que hayan terminado en este colegio, ya sea en el momento que se hizo como tercer ciclo o ahora en el nuevo secundario, y obviamente a la comunidad, porque el colegio se instala en este barrio en un momento en que no había tantas viviendas y a su vez no había escuela secundaria en el barrio. Entonces tiene todo vino un sentido respuesta, claro, a una demanda muy importante. Sí fue nacido en el contexto de la Ley Federal de Educación, por lo tanto el colegio mismo tiene una impronta que se mantuvo a lo largo de estos años, que tiene que ver con atender, acompañar y sostener a una matrícula que encuentra en la escuela muchas respuestas que socialmente no tienen. Que no tienen otros espacios. Exactamente, claro. Exactamente. Y el proyecto institucional gira siempre en torno a esas necesidades. Exactamente, el proyecto institucional gira en torno de ver cómo más podemos permitir el cumplimiento de los derechos de los estudiantes, que ellos se perciban sujetos de derecho y que podamos dotarlos de otros elementos más para no solamente la inserción en el mundo laboral, sino para la continuidad de estudios superiores. Y esto fundamental es que puedan sentirse que tienen derecho a acceder. Y empoderarlos y empoderarlas en cuanto a sus derechos. Exactamente, que no es lo común o no veníamos con esa tradición, ¿no? De pensar que la estudiante es el, sí, que después de la obligatoriedad del secundario, claro, esto es clave. Sí. Hoy la escuela no cumple nada más la tarea pedagógica, sino de acompañamiento, sostenimiento, contención. Y realmente valoramos mucho como escuela la construcción de vínculos con los chicos, claro, con nuestros estudiantes, porque es desde ese lugar que podemos conectarnos y construir un mensaje nuevo, ¿no? Un mensaje que tenga que ver a ellos como con un rol activo dentro de la institución educativa. Mabel, y volviendo al tema del acto del aniversario, sí, ¿en qué día está planificado? Bien, ¿el horario? Sí, el 29 a las 11:30. Y para este acto, bueno, obviamente contamos, invitamos a las autoridades del ministerio, que esperamos que vengan desde el gremio también, porque siempre es una presencia sí, constante hemos recibido la invitación en todo momento. Y por el otro lado, poner en palabra las acciones que realiza el colegio, no solamente con lo específico del colegio, sino esto también, el colegio tiene el coro, o acá en esta institución se lleva adelante el coro, del área de política de planeamiento. Bueno, el coro va a participar. Sí, incluir a toda la comunidad. Tiene una extensión, un trabajo. Tiene una extensión, también contar con quienes realizan deportes, que va más allá de la institución, también contar con el Rincón de Todos, que es quien realiza de vóley para los niños aquí, Filial 21, Newcom. Y a su vez, invitar a la comunidad, a las otras escuelas, para que nos acompañen con sus banderas, que también tiene esa parte protocolar, y también estamos viendo que En Vértice nosotros tenemos un taller de música y el docente que está a cargo de ese taller también va a compartir parte de eso también. Y obviamente esto de poder escuchar la voz de los chicos, estamos previendo hacer un video con las expresiones de los chicos, lo que significa el colegio para ellos. Y la invitación fue extensiva también para los directores que estuvieron en distintos momentos en la institución. En la institución, formaron parte de la trayectoria. Sí, y por último, van a estar este sábado 26 nuevamente los chicos y las chicas del colegio con el desayuno, ¿no? En el congreso. En el congreso para nosotros. Los hacemos madrugar. Sí, sí. Bueno, los chicos estaban felices porque, bueno, uno de los proyectos que tiene la escuela y en esto de empoderarlo, los derechos que tienen, es el viaje de egresados. Que para nosotros no es viaje de egresado, sino viaje de estudio destinado a los chicos de sexto año y una manera de comprometerlos a ellos en lo que significa juntar la plata para poder viajar, claro. Es esto de hacer las tortas con las cuales agasajan a los docentes fondos. En el desayuno. Bueno, así que están felices con eso y con todas las otras acciones, porque han hecho bingos, hemos hecho, porque la escuela está siempre presente, sorrentinos, polladas, y distintas actividades, tortas materas o cajas materas, realmente las familias sumamente comprometidas con todo lo que tenga que ver con sumar oportunidades para los hijos. Sí, bueno, te agradecemos, Mabel, muchísimas gracias. El agradecimiento es nuestro hacia ustedes por estas oportunidades. Muchísimas gracias. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, estamos llegando al final de este nuevo programa. Como siempre, agradecerles por acompañarnos y agradecerle a Radio Nacional, invitarlos a la 95.9 para que a partir de las 7 de la tarde todos de hoy jueves nos estén escuchando. Vamos a subir este programa después a la página web de la UTELPA y pueden escuchar todos los programas. Tenemos 12, este es el número 13. Muy bien. Así que va a ser un éxito. Sí, sí, seguiremos. Seguramente, aunque tenga el 13, la carga, la carga del 13. Bueno, seguimos. Les esperamos nuevamente, reiteramos la invitación el día sábado para el Congreso Político Pedagógico. Le vamos a estar contando la semana que viene cómo nos estuvo yendo. Vamos a traerle seguramente algunas entrevistas. Va a estar Radio Nacional entonces en el Congreso Pedagógico de la UTELPA, así que como corresponsales. Los y las esperamos. Muchas gracias por todo. Nos encontramos el próximo jueves. Don Pepe, déjenme. Te lo vendo en 7 kilómetros. Caminaré para la clase. Te lo vendo en. No llegan los diarios, no llegan revistas. Un médico en la sala, un día a la semana. Sola una escuela, aguantan las escuelas, el diablo convertido en olvido. Para un pueblo bajado, trinitos de pasado, va este cruz. Oh, Pepe, déjeme, el cruce, el momento es. We'll be right back. clase. En lo ven pues. Las vías oxidadas extrañan la pensada. Máquina del tren, máquina del tren. Que sale cargado con troncos apilados, cadáveres de candel. De candel. Para un pueblo bajado, teñido de pasado, vas de blues. Blue.